Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a quedarnos con una nueva actuación que tenían que desarrollar los integrantes efectivos del grupo de rescate de montaña, los bomberos con sede en nuestra localidad, en concreto para realizar un rescate a una excursionista accidentada en el llano de las Presillas, en la vereda Endrinal Cimarrón. Ahora nos van a comentar todos los detalles por parte del grupo de rescate de montaña, en concreto Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decimos, rescate que tenía lugar en la jornada de ayer. La verdad es que también a través de los servicios informativos de Radio Ubrique, en estos días atrás informamos sobre un rescate y un traslado en camilla que tenéis que realizar en el Picacho. Y bueno, pues en las últimas semanas casi que toca a una actuación por fin de semana, ¿no? Pues la verdad es que sí, que últimamente está habiendo bastante servicio en los fines de semana de rescate de senderistas. Mucho que ver, evidentemente, también con la entrada del tiempo en que nos encontramos, con meteorología más favorable y muchísimas personas haciendo senderismo y otros deportes, ¿no? Claro, a más personas en la sierra haciendo deporte siempre hay más posibilidades de que se produzcan accidentes, ¿no? Y esta fecha, no lloviendo, es la fecha idónea, ¿no?, para salir a la montaña. Entonces, la verdad, cualquiera que salga a la montaña puede comprobar que está todo lleno de senderistas, prácticamente todos los senderos de la zona central de la sierra, aquí del Endrinal. Y es bastante, hay bastantes posibilidades de que se produzca algún tipo de percance, ¿no? Pues coméntanos, ¿cuándo recibís la llamada para auxiliar a esa persona, que se trataba de una mujer de 51 años, vecina de Lebrija, que había sufrido un accidente, ¿verdad? Sí, nosotros nos llamaron un poco antes de las 5 de la tarde el domingo y nos informan que el 112 había requerido nuestra presencia para realizar un rescate de una persona que estaba en la vereda del Simancón, a medio camino entre el llano de las Presillas y lo que es la parte alta de la sierra, ¿no? Estuvimos mirando, también tenemos unas coordenadas y vamos, al momento supimos que estaba a unos 1.300 metros de altura y que bueno, que iba a ser necesario, por la información que nos daban, que iba a ser necesario el traslado en camilla. Se puso también en contacto con otro 061, había estado hablando con una enfermera que iba en el grupo, y la enfermera ya le había especificado que lo que tenía la persona era una herida bastante profunda en la rodilla y un hematoma en el tobillo, ¿no?, y que estaba imposibilitada a poder andar. Entonces lo que hicimos fue desplazar a todo el grupo y salimos de Grazalema, de la zona del camping de Grazalema, un recorrido de unos 2.400 metros y un desnivel de 400 metros. Estuvimos lo que era en la herida. Nosotros salimos de la zona del camping a las 5:30, a las 6 aproximadamente, a las 6:30 ya estábamos allí con la herida, y a las 7:30 estaba ya la herida en lo que es en la ambulancia, ¿no?, allí en el mismo aparcamiento del camping. Así que en apenas una hora realizaste ese traslado, ¿no? Sí, el traslado fue, echamos media hora en subir y media hora en bajar, ¿no? Eso fue lo que es el traslado del porteo en el tramo este de los 2,5 kilómetros aproximadamente que hicimos. La verdad es que de los datos, ¿no?, que se ofrecen sobre este rescate, lo que llama más la atención, por un lado, que tuvisteis que realizar el traslado nada menos que durante 2,5 kilómetros, y además está claro, ¿no?, un terreno agreste, y que era complicado, pero sobre todo la distancia, que creo que no es la máxima que habéis realizado, pero por ahí está, ¿no? Bueno, hemos hecho algunos traslados. Concretamente hace creo que un par de semanas hicimos un traslado de 3 kilómetros y pico, ¿no?, casi 4 kilómetros. Era más sencillo que este porque no era tan pendiente. Este eran 2 kilómetros 400, y claro, lo más importante de todo es que eran 400 metros de desnivel, ¿no?, lo cual era bastante, una zona por lo menos, lo que es desde el llano del Endrinal, ¿no?, hasta donde estaba la persona esta, había todo el sendero es bastante pendiente, ¿no? Pero bueno, íbamos 7 bomberos y fuimos turnándonos, y tampoco es que fuera especialmente, se nos hiciera especialmente duro, ¿no?, sino que se hizo el trabajo ya, e incluso el tiempo que se echó fue bastante bueno, vamos, una hora desde que llegamos allí hasta la ambulancia es poco tiempo, ¿no? Era en bajada, lo que a veces es más complicado que en subida, digo, porque tenéis que tener más cuidado de posibles tropiezos, resbalones y demás, ¿no? Claro, los descensos y en épocas así donde hay barro en la sierra y eso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son, digamos, menos duros que subir una cuesta con la camilla y una persona adentro, pero tienen el riesgo de un resbalón, ¿no? Nosotros lo que en este caso siempre vamos dos bomberos en cada lateral de la camilla y los porteadores que van sobre el sendero, ¿no? Y bueno, intentamos siempre que si hay algún resbalón por parte de uno de los porteadores, la camilla no... Vamos a sostener la camilla, que no caiga al suelo. Porque además lo más normal que pueda pasar, digo, por que pise una piedra que no esté bien fijada, estamos hablando de vereda y bueno, en algunos lugares ni siquiera vereda, así que lo más normal es que alguien tenga algún percance y por tanto lo llevéis ya asegurado y tenéis experiencia además en esto. Sí, el traslado ya lo tenemos hecho, vamos, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? O sea, que es algo que es casi rutinario, ¿no? Y bueno, los senderos, por algunos sitios están mejor, por otros están peor. Las piedras sueltas, es bastante frecuente que haya piedras sueltas, que haya barro. Y como te comentaba, simplemente con ir un poco más despacio, con cuidado, y asegurar la camilla por los laterales, aparte de los porteadores, por los laterales, ¿no? Pues es suficiente, ¿no? O sea, que la maniobra en sí no es que requiera mucho riesgo, ¿no? Ni sea especialmente dura, siempre que sea en una bajada y haya relevo. Como en este caso íbamos 7 bomberos, pues teníamos personal de sobra, ¿no? Para hacer los relevos, ¿no? Sobre el estado de esa mujer que sufrió el percance, ya decimos, de Lebrija, 51 años de edad, ¿no? Sí, era una excursión de Lebrija. Ellos creo que habían entrado, no sé si desde Menaocao, Villaluenga, porque estaban haciendo una travesía y los estaba esperando un autobús. Era un grupo bastante numeroso, los esperaba un autobús allí en la zona del camping de la Salema. Y bueno, pues esta mujer tuvo el accidente este bajando ya de lo que es la meseta del Simancón a 1.320 metros de altura. Y simplemente el resto del personal se evacuó por sus propios medios, o sea, no necesitó ningún tipo de ayuda, y simplemente eso, el traslado hasta lo que es el aparcamiento del camping Tan Rodillo, que es donde estaba la ambulancia. ¿Iban bien pertrechados en cuanto, digo, a calzado y demás para realizar este tipo de rutas? Sí, eran senderistas experimentados, vamos, probablemente formaban parte de algún club porque iban muy bien organizados, incluso llevaban emisoras, iban comunicados entre ellos, o sea que iban bien bien organizados y además bien equipados, ¿no? Así que fue un accidente más fortuito por mala suerte que otra cosa, ¿no? Que no era Sí, que a veces además, iban dentro del sendero, en uno de los senderos que oferta el parque, ¿no? Dentro de sus actividades de montañismo, o sea que no hay nada que objetar al respecto, sino simplemente que se produjo una caída por mala suerte con esas consecuencias. A veces hay factores que confluyen, pero en este caso, además de se trataba de personas experimentadas y por tanto, bueno, un accidente como puede ocurrirle a cualquiera, por supuesto. Cualquier persona que vea un poco los datos del traslado puede pensar, bueno, ¿por qué no se hizo con helicóptero? Y quizás la clave está en el estado de salud de la persona, que no corría ningún tipo de peligro vital, ¿no? Claro, los rescates antes de movilizar medios se hace una valoración, ¿no? Tanto el 061, el médico que está de guardia en la sala del servicio sanitario, como nosotros, incluso la Guardia Civil, se hace una valoración y se ve los medios más adecuados, ¿no? En este caso la mujer no era una herida grave, eso va a empezar, y luego también hay que tener en cuenta que la zona donde estaba no podía aterrizar un helicóptero, que en todo caso tenía que haberlo hecho abajo en el llano del Endrinal y aproximar a la herida hasta el helicóptero. Eso iba a requerir un tiempo y era ya tarde, con lo cual era probable que el helicóptero tuviera casi que volar de noche, ¿no? O por lo menos casi entrando a la noche, ¿no? Entonces todas esas cosas se tienen en cuenta y se valora la posibilidad o la idoneidad de desplazar un helicóptero. En este caso no se vio conveniente. Si el herido hubiera estado muy grave, pues probablemente se hubiera movido un helicóptero. Hay que tener en cuenta que los helicópteros, para intervenir en montaña, en cualquier lugar, tienen que contar con grúa, contorno, y normalmente los helicópteros que están disponibles en esta zona no son helicópteros que tengan grúa o torno, ¿no? Sino que lo tienen que hacer o bien un aterrizaje en una zona que se les indique, o bien hacer lo que se llama un estacionario, apoyar un patín en alguna piedra y aproximar la camilla y meterla en la bodega del helicóptero. Pero esas son maniobras muchas veces arriesgadas, ¿no? Y bueno, si es una cosa, como por ejemplo es la mayoría de los servicios que tenemos, que son roturas de tibia y peroné, que no son accidentes donde en ningún momento se tema por la vida de la persona, ni muchísimo menos, entonces hay veces que no merece la pena arriesgarse, ni incluso estar esperando que venga un helicóptero, porque los helicópteros no están tampoco en esa zona, sino que vienen o bien de Sevilla o vienen de Granada. Normalmente el del 061 sí es un helicóptero que está muy disponible y además tiene equipo médico, ¿no? Con lo cual, pero claro, se pide cuando se ve que el herido está grave, sobre todo en caso de accidentes de parapentistas, ¿no? Que hay en las zonas de despegue de los parapentas y zonas para aterrizar y demás. Lo que sí que imagino que tuvisteis que andar con mucha prisa, digo, porque estabais ya ahí en cuanto a la tarde, yéndose el día, las tardes ahora que duran cada vez un poco más, pero ya casi anocheciendo, si tardabais mucho, ¿no? Bueno, cuando las personas están localizadas, el problema de la noche no es un problema importante, ¿no? Y menos en este caso, que estaban en un sendero, ¿no? El problema de la noche es cuando las personas no se saben dónde están y están y tenemos que buscarlas, ¿no? Entonces sí es un y tenemos que salirnos de los senderos, ¿no? Y atravesar la sierra de noche y eso sí es un problema. Pero una vez que están ya localizadas y más si están en un sendero o cerca de un sendero, para nosotros no es ningún problema la noche. Llevamos frontales, encendemos los frontales y podemos perfectamente hacer el rescate. En este caso llegamos ya prácticamente caída la noche, ¿no? O sea, ya tuvimos que en los últimos metros del trayecto tuvimos que encender las luces para ver mejor el suelo y demás. Lo importante es que tenéis la localización exacta de la accidentada, por tanto, ¿no? Sí, la teníamos. Teníamos, bueno, primero con la información que dieron de dónde estaban, lo dejaron claro el sitio, y aparte nos mandaron coordenadas y también coincidía con la información que teníamos. O sea que en un principio el rescate, la dificultad estaba más que nada en el traslado, que como ya digo, viendo personal suficiente, no es que sea tampoco algo especialmente complicado, ¿no? Pues 7 efectivos el grupo de rescate en montaña que participaban ayer por la tarde en esta actuación, nuevo servicio para socorrer, para trasladar a una herida, una mujer de 51 años, natural de Lebrija, que dentro de un grupo numeroso estaba realizando senderismo, grupo experimentado, pero que bueno, tuvieron la mala suerte, esa componente en concreto, de tener ese accidente y necesitar los servicios de los bomberos, que la trasladaron hasta el camping de allí de Grazalema, desde donde ya pudieron atender a los servicios sanitarios. Los vehículos que, bueno, terminaba ya lo que es el servicio en torno a las 9:50, es cuando llegaban los vehículos al parque, ¿verdad? Aproximadamente, sí, sobre esa hora es cuando nos incorporamos ya al parque. Bueno, pues esto que ocurría en el día de ayer, y como decíamos al principio, se suma, ¿no?, a un servicio que teníais que hacer en estos días atrás, casi actuación por semana, y es la época de mayor probabilidades, como decías, ¿no? Lo cierto es que por la meteorología ya vamos entrando poco a poco en la primavera. Es la época idónea, por tanto, para este tipo de deportes, la afluencia de visitantes, que es importante para nuestra comarca, pero que también ya me imagino que estáis concienciados de que es la época en la que más posibilidades existen de esos accidentes, ¿no? Claro, la época de la zona, la época de primavera, de otoño, exceptuando cuando está lloviendo, incluso cuando hace mucho frío, ¿no? Es la época que más se suele salir, ¿no? A hacer senderismo, ¿no? Entonces, un fin de semana que esté bueno, pues hay mucha gente en la sierra y es probable que haya algo, ¿no? Allí, por ejemplo, aparte del tema de la gente que había haciendo senderismo, también había mucha gente volando con parapente, ¿no? En el bosque, incluso un compañero que pasó por allí había contado más de 40 parapentes volando, ¿no? Por lo tanto, siempre hay un riesgo añadido de que se produzca algún tipo de percance, ¿no? Pero precisamente, ¿no?, para eso están los integrantes del grupo de rescate en montaña, con gran experiencia y, bueno, pues preparados evidentemente para la llamada en cualquier momento. Nos queríamos quedar con la información sobre esa nueva actuación. Carlos Chacón, que como siempre, muchísimas gracias por habernos ofrecido todos estos datos, toda la información. Muy bien, nada, yo simplemente también agradecer la colaboración, ¿sí?, de en este caso de la Guardia Civil del Bosque, que estuvo acompañándonos en el servicio, y de los servicios sanitarios, ¿no?, que como siempre pues hicieron un trabajo magnífico. Imagino que además, ¿no?, ya casi que, bueno, de hecho os tenéis que conocer, y la coordinación también tiene que ser buena con los servicios sanitarios y con los efectivos de la Guardia Civil de aquí de la zona, ¿no? Claro, ya son muchas veces las que hemos trabajado juntos y la verdad que sí, que ya hay una coordinación bastante buena, ¿no? Uh-huh. Incluso antes de salir ya estamos en contacto con la sala del 061 y tomamos las decisiones muchas veces del tipo de trabajo que se va a hacer conjuntamente, ¿no? Como comenté al principio, en función del estado del herido y del lugar donde se encuentre y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo ello también contribuía ayer, ¿no?, a ese rescate rápido que realizaban los efectivos del grupo de rescate en montaña, y con esos datos que comentamos, nada menos que traslado en camilla de 2,5 kilómetros para una accidentada a 1.340 metros de altura. Carlos, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes.